poetas azuleños son aquellos bien dotados para la poesía y la belleza a través de la palabra que nos identifican a nosotros, hombre ciudad, hombre región, azul para la región, para el país, para el mundo. El poeta azuleño hoy en cuestión, Jorge Rodolfo Mesa. De él este título, Amaneciendo. El clarín de cada día rasga en horizonte la piel del universo. Nítidas miradas surgen como pájaros bajo el pliegue de los párpados. Y el hombre, un viejo fuego que renace a cada instante, reafirma con sus alas un antiguo mandamiento. No hay fronteras del odio que logren con sus sombras detener a la esperanza. Jorge Rodolfo Mesa. Decíamos hace un rato. En azul todos nos conocemos, somos conocidos simplemente amigos. A veces exaltar la poesía de poetas amigos, porque somos amigos de antes, puede entenderse como que estamos promocionando al amigo. Pero a veces nos hacemos amigos después de conocer el poeta y porque hemos conocido al poeta. Me pasó con Jorge Rodolfo Mesa, por ejemplo, sentirme amigo desde la simpatía que nace a través de la belleza de sus poemas. Lo conocí a través de Ana Baldini en sus charlas habituales de media tarde. Les voy a comentar, les voy a leer un poema de él, Las manos. Pondremos el amor con mayúsculas en estos dedos, porque son montañas en la geografía de nuestras manos. Regaremos de sangre noble y solidaria nuestras venas, porque son raíces que alimentan la esperanza. Cicatrizaremos las heridas sin olvido, porque surcan como caminos nuestras palmas. Y entonces sí, con estos ojos que son luceros miraremos el mañana. El viento de la libertad jugará con nuestras almas, y como un símbolo de victoria en el campo de batalla, surgirán por sobre el dolor de las ausencias, multiplicadas y firmes nuestras manos, esas que usan los amantes de la vida para expresar en silencio las palabras. Jorge Rodolfo Mesa, Sin Palabras. Arribando al final del programa, no me había dado cuenta. Quizás porque lo estaba pasando muy bien comunicándote estas cosas a vos, amigo oyente. Te quiero leer antes de irnos otro poema de Jorge Rodolfo Mesa, que es el poeta azuleño que hoy tenemos en cuestión sobre nuestra mesa de trabajo y nuestro corazón y manos extendidas de amigo. Campanas. Gritar hasta que la garganta quede roja como la sangre latiente del alma. Gritar hasta quedarse sin palabras, como una alforja generosa y vacía. Gritar hasta expandir la última letra como campanas de una iglesia olvidada. Gritar todas las verdades hasta quebrarse la voz, hasta perder el aliento. Tal vez entonces desaparezcan los sordos y los corazones sean oídos invisibles, poderosos, humanos, donde el amor suene como música generosa, libre y fresca de una cascada. Jorge Rodolfo Mesa.